atrévete a escapar de tus temores. Atrévete a volar entre mis brazos. Atrévete a darme tus ganas, tus noches, tus sueños, tu entrega, tus besos. Atrévete a abrirme las puertas de tu alma y tu cuerpo. Atrévete a probar de lo prohibido. Atrévete a aceptar lo que no ha sido. Atrévete a ver el deseo que quema tus manos, tu vientre y tu pecho. Atrévete a ser tú la dueña de mi corazón. Atrévete a quererme como te amo yo. Atrévete a entregarme tus secretos, tus caprichos, tu silencio. Porque no habrá quien te ame tanto como yo. Ser mi pecado, mi luna, mi sol, mi obsesión, mi pasado. Atrévete a darme las alas de tu dulce amor. Amb tu el meu cor respira, que veuen els meus ulls. Va festejant amb aquest noi suís, cony de pingüí. I és que era un noi també emplatat, anava al gimnàs i era educat. Jo no hi podia competir. Si el segon plat no és eixerit, els entrants em fa més profit. El temps semblava ja existir. Ets la llum que em guia, plena d'hipocresia. El cor se'm feriria. Camina lluny, el racó més obscur. Era el més eixerit de tots. Això és el que ell un dia em va dir. És la cançó d'Ava, que també a Musicòpolis feia acte de presència com un dels grans èxits de la història de la música. Chambao, Papeles Mojados, una cançó molt bonica que ens parla de la immigració. Thank you. soplé a la mar se echó a llorar. Mucho no llega. Vides, famílies trencades i continuar amb la vida que porten moltíssima d'aquesta gent. Són les històries de Chambao, que a més són reals com la vida mateixa. La quantitat de gent que pateix en aquest món, mentre d'altres vivim sempre queixant-nos, però molt millor del que possiblement voldríem o ens mereixeríem. Christian Alexandra amb Ja Rule, Too Fine, és una de les bones cançons també i bons ritmes que ens fan passar les penes i ens fan portar altres ritmes musicals a la nostra capital de la música, a Musicòpolis. Are you ready, ladies? Sister, let's get them, let's get them. Girl, you be checking on me, and I wanna know if we cut, what it's gonna be. You f***ing with the rule, expect nothing less than diamonds. Yeah. Benz is perking when things for certain. I'm searching for Miss Right now, right. Miss Right, baby, if you like, I get you out of them nights. Put you in them little cute peekaboos, let me choose if there's a problem, I'll show you. I think we got a problem, she's too fine. The way she works her body, man, it's blowing my mind. I know I'm not gonna be okay. If she leaves, but now she's got me looking and she's staring at me. My situation's changed, I'm caught up in a mess that I can't fix out. Am I gonna get up? Cause her eyes I can't resist. She's too fine, she's so fine, so fine. She's too fine, I'd do anything to make her mine. Situations changed, I'm caught up in a game that I can't. stars, the ass I can't resist. She's too fine, she's so fine, so fine. She's too fine, I'd give anything to make her mine. Girl, work your body, you got me all hypnotic. Can we get naughty, cause girl, too many games, got too many shoes to pack for 2 days. The good thing is I think she goes both ways. Head game main, brought two friends. They look like twins, but let's play devil's advocate for a minute and handle our business. Bird of goodness, baby, why wouldn't I give you everything your heart desires? Just so fine. Work your body, you got me all hypnotic. Can we get naughty, cause girl, I want you bad, you're too fine. So fine. Now we do it.